Muy buenas noches. Estamos con otra música, sí, porque somos libres del ogro de Pancho Marín. En este nuevo episodio de Paranormalia nos libramos de ese individuo, ¿eh? Que a nosotros no nos cae muy bien, pero hay que tenerlo, hay que darle un espacio. La verdad es que hay que darle un espacio. ¿Cómo estás, Pablito? Bien, ¿y tú, Pati, cómo has estado? ¿Cómo bien, estuvo tu semana? Genial. ¿Sí, bien? Nada como llegar un martes en la noche a... ¡Uy, qué martes en la noche! A juntarse con ustedes. No hay nada como eso. Espero toda la semana por eso. ¿Por qué no me... ya que está ahí tan bien acompañado ahora en el estudio, sin que sea entorpecido por Pancho? Estás diciendo de que cuando estaba Eva Leto sola no estaba bien acompañado. No, pues pero es que ahora tú tienes el honor, de estar con dos mujerazas y sin Pancho Marín, po. Eso es bueno, sí. Eso siempre es bueno. No, aquí vamos, Eva Leto. Por favor, preséntese. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Nuestros radioescuchas queridos, aquí estamos de nuevo en una nueva noche de Paranormalia para cumplir todos sus deseos. ¡Ah, no, mentira! ¿Cómo estáis, Fran? Bien, ¿cómo estás? Oigan, ¿por qué se ríe Pablo? Andan locos. El deseo de Eva Leto. Ay, pero si a mí me encanta hacer este programa, de verdad. Estoy súper contenta. Uno no sabe por qué dice esas cosas. Salen del alma, ¿no es cierto? ¿Y cómo está la Fran? Bien, ¿y tú? Bien. Viene como misterioso, ¿no? Inventándole. Fran la misteriosa, ¿no? Obvio. No tengo música de misteriosidad. Pablo se está riendo de todas las mujeres acá. No me estoy riendo. Oye, ¿qué tal? Sí, po, está rodeado. Está en desventaja riéndote de las mujeres en este momento. Me estoy riendo de mí mismo, no es nada más. Nada más. Oye, ya, pues, ¿qué vamos a hacer entonces? Mira, primero vamos a abrir, ¿cierto? Una bebida, porque aquí en Paranormalia nadie toma. Vamos a abrir una lata de bebida. Mira, Patricia, ¿cómo puede ser así? Oye, si me van a faltar el respeto nuevamente, como todos los martes en la noche, yo me voy a retirar. Oye, pero si acá no hay plata ni para bebidas, pues tomamos agüita nomás. Así que... vamos a abrir una lata de bebida, ¿cierto? Sí, aquí salud. Yo pedí comida china a un restaurante, a domicilio, así que hace una noche entretenida. Muy bien. Oye, ¿les parece que no? Mira, yo aquí en el pendrive de Pablo Armazal uno se encuentra con cada cosa, pero con cada cosa. Gracias, Patricia. Y pornografía. No, son jamás, de amores jamás. De Andy Lucas. ¿Qué jamás, significa jamás. Ese son de amores de Andy Lucas en tu pendrive? En mis tiempos amorosos, lo bajé y lo dejé por ahí. Pum. El Tata no tuvo tiempos amorosos. Yo tuve tiempos amorosos. Amigo. Ahora son tiempos solitarios. Es un gitano peligroso. ¿Les parece que nos vamos con esta canción de los tiempos amorosos de Pablo Armazábal? Y luego vámonos con una seguimos vacilando. Noticias. Sí, pues, y tus videos, ¿cierto? Yo claro. No sé con qué nos van a sorprender las chiquillas. Ah, bien. Con nada, parece. Ya, nos vamos con Andy Lucas en Radio JGM, www.radiojgm.chile.cl. Y Pablo Armazábal, ¿qué tenemos nosotros de nuevo y de bonito en esta radio? No lo sabe. ¿El no podcast? Ese es mi macho, www.podcaster.cl, y baje la mejor programación. Porque nosotros somos... otra comunicación. Muchas gracias. Andy Lucas son de amores. Uy, uy, uy. Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como las loca. Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará toda una fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loco. Esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía. fantasía. Comentan que ya no te pones esa ropa que te favorecía y te hacía tan mona, y que esas ilusiones que tenías antes se las tragó la luna, luna, luna. Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra. Tú crees que eres la lluvia que chispa y agobia. Piensa que tú vales más que esta historia y no te veas sola, sola, sola. Y en tu corazón no hay calor ni frío. Es como un dolor o un escalofrío. Y hasta tu propia alma crees que es tu enemigo, y eso que vive contigo. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Que algún día un niño te dará toda una fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca. Deja de llorar y sécate esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará toda una fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca. Esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará toda esa fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca. Deja de llorar y sécate esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar. Estamos de vuelta. Qué gran canción, Patricia. Sí, pero es media pegajosa, no sé si me gusta tanto, la verdad. Pero aquí hay que cumplir, bueno, con... Estamos en democracia. Sí. Me gusta más esta de fondo, del que te Calamaro. Sí, sí, mucho mejor. Pablo ninguneado. Súper ninguneado. Complot contra Pablo. Vámonos. No, está bien, alguna vez que me toques, alguna vez que me toques. Con las noticias de este... Esto ya es como un matinal nocturno, parece. Y dele el apático que es matinal nocturno. ¿Verdad? Se parece, aunque no... Bueno, parece tantas cosas, pero... Pura farándula, pura farándula. Lo bueno acá es que se siente distinto, ¿ah? ¿Eh? Sin Pancho Marín, de verdad que se siente liviano, ¿ah? ¿Eh? Sin sus tallas fome, Pablo, ¿tú no piensas lo mismo? Sin su voz de Robert. No, pero si igual lo creemos. ¿Qué seríamos sin Pancho Madrid? Nada. No seríamos nada. Esto no tendría nada serio sin él. Claro. Ya, vámonos entonces, Po. Ya vos, Fran. Ya. Fono Sapo dejó marcando ocupado a Rodri Hinz Potter. Hicieron, fue a Puente Alto el querido ministro a revisar una iniciativa que están haciendo para poder llamar anónimamente para denunciar delitos en la comuna. Mientras estuvieron ahí en el asunto, todo le funcionó perfecto, y cuando salieron al aire para Buenos Días a Todos, le salió la grabación de que nadie lo podía atender. Bueno, eso, no se puede esperar otra cosa. ¿Qué opina, Valeto? Esto yo ya estoy jodido de la risa. Jodido. No sé, yo ya dijo Hinz Potter y yo me maté de la risa inevitable. Pero señorita Eva, si usted votó por estos señores. ¿Y qué tiene? Votó por estos señores. Es su ministro, ¿verdad? El que está. Es verdad. Que todo el mundo sepa eso. Pero Pablo, el voto es secreto. ¿Votaste conmigo, acaso? Entonces, ¿por qué me lo dijo? ¿Por qué me lo dijo? Yo no te he dicho nada. Sí, sí me lo dijiste, sino porque lo... Eva, voy a subir esto. Que después esto nada quedará, pues. ¿Ah? Eva Leto, ¿votaste por primera? Ya, pero eso no es tema. No, ¿y votó por Lars, o sea, después? No, ¿pero qué tiene? Hay, oye, no. Es no. Una cruzada. Pablo, te vas, echando. Te vas. Mira, porque no una... respeta la diversidad. Eva, te vas. Oye, Piñera, Lars, Y si hubiésemos retrocedido en la historia, hubiese votado por el... Por el sí. ¡Oh! por el paleta Alexandri. Y así para atrás. Y por, por Carlos Ibañez el campo. Y así para atrás. Y así. ¡Oh! No, pero si no es todo tan así. A ver, queremos saber las razones de Valeto. Una qué explicación, bueno, por favor. Lo que pasa es que yo encuentro que ya había mucha concertación. Creo que, como dice... La historiadora Sofía Correa, la política es un péndulo y un tiempo debe mandar la concertación. Infiel salud. Ya, pues déjame hablar, oye. Hasta la sociedad está en contra tuya. No la sociedad. Ya, pues entonces creo que era tiempo de que la derecha darle la oportunidad de ver cómo lo hacía. Entonces sí, a ver, sí, había mucha concertación. ¿Por qué no? ¡Llegó! Ahora viene el más despreciable de todos y por eso le llaman el Marín. ¡Marín! Mira, Pancho, estamos tocando... Primero saluda. Saludo a todo el mundo. Con voz de mono, sí. Marín, estamos tocando un tema súper serio. Porque resulta que Eva Leto, históricamente, ha votado por la derecha. Pero si Pancho también votó por Piñera. ¿Qué viene? ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo voté por Marco Enrique en la primera. ¿Pero votaste por Piñera? La obtuve. ¡Mentira! Votó por Piñera, eso me dijo. Oh, bien, Pancho, bien, Pancho. Voté por Larsen, pero no es Piñera Larsen, así que para elecciones... Larsen, esa es una compañera de Pablo Hermazábala. No querrás decir Lars. Mira, lo que estamos hablando es que Eva va en una... Lars, Piñera, Pinochet, Alessandro Ibáñez del Campo. Tiene una seguidilla histórica. Oye, ya ven a la gente que de que soy vieja y que tengo nada, 60 años. Aquí después de esto, nada quedará. Como una vez me describieron mis compañeros, la poco conservadora Eva Leto. Conservadora políticamente, pero liberal para actuar. Ah, entonces una discordancia. Era impresionante lo que tú tienes. Oye, no, ya, mentira, oye, tú puedes, tienes el derecho de ser como quieres. Obvio. Yo sé que es Felipe. Llegó a dejar la cagada, macho. Preguntémosle a Felipe. No. Preguntémosle a Felipe. Nada que ver. Se está saliendo súper del contexto, Francisco. ¡Uy! Se nos enojó. Ya. Ya, mejor nos vamos con las noticias, por favor. Eva Leto, por favor. Desquítese. Hagamos como que no ha pasado. Eva Leto Lars. Sigamos con las informaciones. Bueno, condorazo. Matan por error a perro héroe. Un manso condorón se mandaron los encargados de un refugio de animales de Arizona en Gringolandia al sacrificar por error un perro que era considerado héroe por alertar a soldados yanquis en Afganistán sobre un ataque suicida que llevaba una bomba. Imagínense. Target, un ovejero alemán que apareció en el programa de Oprah Winfrey Show y en los medios locales por sus hazañas en Afganistán, se escapó de sus dueños y salió a patiperrear el viernes pasado. En esa condición, como cachupín vago, fue leseado por funcionarios de la perrera, quienes lo enjaularon durante todo el fin de semana para posteriormente matarlo. Imagínense, un perrito se escapa y no se dan cuenta de que era el perro más choro de la vía para los yanquis. O sea, ¿qué onda? ¿Qué opinas tú, Frank? Que estás muerta de la risa porque por cómo hablo. Estás muerta la risa. Me estoy riendo de la noticia. Lo encuentro como tragicómico. Sí, es pobre tragicómico. Perrito. Pobre perrito, exactamente. Así que eso, pues imagínense. Cosas que pasan ahí en Gringolandia. Ojalá que nosotros no nos mandemos esa clase de cóndor. ¿No es cierto, Pablo? Así es. Vamos con Pancho Marín ahora. Pues. Vamos con Pancho Marín, el desubicado. Viene el desubicado. Yo desubicado. Te quiero, Eva. Ya. Ya, yo también te quiero. Recicleta, regresando las bicis a la calle. Esa y darle una mano o dos ruedas a quienes quieran ponerle movimiento a sus vidas en la motivación de Recicleta, una organización sin fines de lucro que utiliza su tiempo libre para ayudar a los demás, en especial a los que no tienen los recursos para adquirir una bici. Alejandro Vera, su creador, quien junto a un amigo le pusieron un talento a la titánica tarea de sacar a circulación a la gente y a las cletas. En la actualidad son 6 personas las que trabajan en esta agrupación, recorriendo las calles para buscar y recuperar a las chanchas. El modus operandi es el siguiente: si tiene una bici que no use, la puede donar, ellos la van a buscar, la arreglan y la dejan tiquitaca. Y le buscan a un nuevo dueño para que la ocupe. Mira que tú, interesante la noticia. Sí, por favor, que me donen una bicicleta a mí para venirme a este campo. Qué buena canción, está bien nuestra DJ Matos. Es que si usted me hizo un personaje, yo al tiro lo asocio. Solo veo violencia, Pancho Marín, yo ya, vamos. Vamos juntando puntos. Quiero decir una cosa, por ahí está el espíritu de Gloria Lyon dando vueltas, así que para que se pegue una saluda. ¿Por qué no lo invitaste? Estás tratando de decir que está penando Gloria Lyon. Ah, está por acá, me tenéis que haberla traído. Bueno, si Gloria Lyon está penando, se las ha de traer, ¿eh? Ah, nos pegó la desconocida, según el mismo Pololo. Fea, ¿eh? ¿Por qué? Cuando mire tu sol. Púchala yo. Solo veo violencia. No, hay noche que yo no la recuerde. Qué terrible. Matus, ¿tú tienes noticias por ahí o no? A mí aquí nadie. Así como un perro. Pero un perro encargado. Un perro que llega. A ver, espera, yo voy a leer. No, ni siquiera un perro, un pollo. Así, no, tranquila, así yo voy a leer. Ahora nada. Sí. Yo voy a leer gracias al diario La Cuarta, que jamás le hemos copiado, sino que nosotros parafraseamos todo. Mira, aquí me llegó algo por interno. Exactamente. Me llegó el horóscopo. Primero me toca a mí y después les vamos a dar contigo porque tú cierras todo, Patricia. Junta de Potter le echó flores al ministro Hinz Potter. Ah, por el señor Alberto Brival Luber. Mira, Luber, qué bonito el apellido. Qué hermoso. Matthew Lewis quedó loquito con la autoridad calcadita al mago anteojudo. Una visita relámpago es la que se está pegando el actor de Harry Potter, Matthew Lewis, por Chilito. Y aunque conoció poco de nuestras tierras, de más que le llegará contando a sus amigos magos de la famosa saga que cachó a un ministro igualito al personaje de Daniel Radcliffe. De eso se dio cuenta Matthew, quien interpreta a Neville Longbottom en las 8 partes de la cinta, en la cháchara que se mandó ayer con La Cuarta, porque cachó un ejemplar del Diary Pop en que salía el ministro del Interior, Rodrigo Hinz Peter, luciendo sus clásicos lentes más una corbata y la varita mágica iguales a las del mago más famoso del mundo. Mientras cachaba la noticia, en cuyo título decía Hinz Potter, el actor de 21 años nacido en la localidad de Leeds, en Inglaterra, comentó, ja, ja, ja, se parece mucho a Harry, ja, ja, ja. Incluso firmó una foto que le pasamos del ministro en la mejor de las ondas. A todo esto, el jueves 18 es el día en que miles de fanáticos de Harry Potter y los que no cachan nada de la cinta pudieron verla en las principales salas de cine. Y ojalá que llegue pronto pirata acá a Juan Gómez Millas. Oye, hablando de este actor que vino a revolucionar acá a los chiquillos de fans de Gryffindor y de Slytherin, como cuenta la saga de Harry Potter, unos compañeros de nosotros, unos mechones, aguante, saludos para ellos. Aguante. ¿Tienen una exclusiva del actor? La dura. La blanda. Sí. Me estáis diciendo, ¿qué les dijo? ¿Qué exclusiva? Sí, no es broma. De hecho, sí, la Manny con Oscar tienen una foto del actor y además una cuña. Así que imagínense los periodistas de la Chile ahí picando. ¡Qué bacán! Yo en primero me sacaba por rojo. Imagínense ahí para ahí. Sí. Otro pelo. Otra cosa. Otro pelo, otra comunicación. Así es. Obvio. Oye, aquí me... Oye, ¿qué entretenido? Papi. ¿Qué entretenido? Saludos a ellos. Era una noticia, pero yo no entiendo bien nada. Lo voy a leer. ¿Por qué está la música El Gitano si todavía no va a sucesión? Porque gracias, está... Muchas gracias. Está sensible. Sí, está en unos días complicados. Tráete un predual. 33 mujeres a ver, yo no voy a leer nada. No voy a leer nada. 33 mujeres se encerraron en el chiflón del diablo en Lota. 33 mujeres encerradas en una mina. Lamentablemente, no. O sea, no. Lamentablemente, sí. Pero esta vez no fue la naturaleza ni un hierro humano el que atrapó a un grupo de personas en las entrañas de la tierra. ¿Qué pasó entonces? Cansada de que no les den bola desde que finalizaron las pegas del cuerpo militar del trabajo, 33 lotinas no encontraron una forma más original de protestar que encerrarse a 70 metros de profundidad en el mítico Chiflón del Diablo. Pique que está destinado al turismo desde las 3 horas de ayer. ¿No es gracioso? ¿Ustedes no tienen conciencia social? 33 mujeres encerradas en una lota reclamando y ustedes se están riendo. Pablo. Voy a seguir, ¿eh? Voy a seguir porque yo sé que hay gente que puede salir. Llegó el fantasma. ¡Oh, pero mira quién viene aquí! Chana. Por favor, la canción, Pati, solo rápido. Solo veo violencia. Yo ya... Ya, pero que manda un saludo. No te traguiste todo el micrófono tú, Pati. Deja que llamando un micrófono. Esta canción no me gusta para la yo. Voy a poner otra. Aquí la encontré. El reggaetón. Yoyita hermosa. Es que tú no sabes cuánto te echo de menos. Por favor, salude. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Dónde estábamos todos de menos? Hola. Bien, y está toda chascona. Gloria al Lion. Pero mírenle la pinta que trae esta mujer de trabajo, de mujer de esfuerzo. Estoy muy ocupada, Pati. Salúdeme en inglés, por favor. Hello. ¿Cómo han estado, chicos? ¿Cómo está Paranormalia? Bien. Sí, con cambio. Echándote de menos. Mira, ella es la chica que reemplazó a Gloria Lyon. Hola, tienes un gran puesto. Una gran misión. Lo tendré en cuenta. Gloria. Sí. Mucho gusto. ¿Es Melchana? Sí. Hola, no te ubicaba. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? No te ubicaba nunca, weón. No está haciendo mal el norteamericano, ¿vale? O el británico, no, ¿cómo es la cosa? No, pucha, la Yoyita. Yoyi, me alegra verte. Y más encima de esta instancia es como ceremonia de egreso. Fue como ese sentimiento. Pero qué bacán que Gloria Lyon prefirió la look antes que la amistad. Qué no, bacán. Nosotros no vamos a cuestionar qué las bueno. decisiones de Gloria Lyon. Ay, cuando tú prefieras las lucas, Pablo, puta que los echo de menos, güey. Ah, no, es que no echo de menos. Pero venga para acá, siéntese con nosotros. Puta, pero es que no puedo mucho rato. ¿Y cuánto rato puede? ¿Uno ratito? ¿Cuánto? ¿Unos 5 minutos? Que se haga su sesión. Ven, ¿qué pase? Chiquillo, por respeto a la noticia de nuestras Pancho, 23 mineras. Oye, que Pancho saluda a su novia, por favor. Oye, antes de que pasemos a una entrevista en profundidad a la cría Yoya, voy a seguir con... La gente está escuchando una noticia. Siga con la noticia. Tenemos entonces que las aguerridas féminas de la ciudad carbonífera aseguran que representan a más de 12.000 personas que están en ascuas por el corte que desde La Moneda le dieron al cuerpo militar del trabajo. A ver. La protesta es para ver si... Hoy me desconcentró Gloria Lyon. Pati, ¿qué pasa? No puedo dejar de pensar en ti. Claro que la protesta de las 33 del ciflón no deja a nadie indiferente, pues se encuentran a más de 70 metros de profundidad, sin agua ni alimentos, y con el acceso al interior del socavón absolutamente taponeado. Comillas, a ver si el gobierno nos rescata como lo hizo con los 33 de Atacama. Solo estamos pidiendo trabajo, nadie está mendigando nada. Fue el reclamo de las desesperadas cesantes antes de introducirse en la oscuridad del carbón. Lo que piden las mujeres es que el cuerpo militar del trabajo, CMT, se extiendan y que sean incluidos en el presupuesto 2011. O si no, tenemos a casi de 12.000 trabajadores que querían sin pega. Exactamente, son medidas de trabajo que son súper de cartón, por así decirlo, que no tienen como un respaldo, y estas mujeres que de repente son jefas de hogar, donde ni siquiera reciben un sueldo tan grande, por lo que he escuchado, y las dejan al aire, las dejan ahí, y qué es de su vida, cómo alimentan a sus hijos. Tengo una pregunta. ¿Son las mismas del mismo grupo de la fiesta o no? O sea, no son las mismas mujeres, pero son las mismas que salieron en una fiesta así como acuática hace poco, ¿o no? No, cacho, parece que no. No estoy segura, Fran. Por favor, miren a Francisco Menín con esos lentes. Huevelo, por favor, en el embule. ¿Y esos dejó lentes esos lentes, ¿cachai? Se pone esos lentes por los que le regalé yo, que son los más Pancho Marín se cree minero ahora, parece, ¿eh? Oye, vamos a... Es la moda. O sea, respecto a lo de las mineras, ver si se pueden tomar medidas más serias respecto al gobierno. Y así como se hizo tanto para Fernalio para rescatar a los 33 mineros, a ver qué hacen con estas 33 mujeres que ahora se encuentran a 70 metros de profundidad sin agua ni comida en protesta. Yo tenía entendido que era 100 metros. La prensa dice que son 70 metros, pero entre 70 y 100... No sé nada yo. Es que Pati, 30 metros de cualquier cosa. Mira, está Gloria Lyon en el estudio. Está Gloria Lyon. Bueno, para la gente que se viene integrando a Paranormalia, www.radiojgm.chile.cl, les contamos que Gloria Lyon, sí, una de las fundadoras de Paranormalia, se retiró. ¿Y por qué? Porque el comercio, el trabajo, ¿cierto? Las ofertas laborales. El comercio ambulante. ¿Cierto? La trata de blancas. ¿Cierto? El mercado negro. El mercado nocturno. ¿Cierto? Eso de andar, Gloria Lyon anda con un pañito en Providencia, se pone a vender, sale corriendo con los carabineros. ¡Pancho, weón, déjame, bien los pago! Empezó a meterse en el business, ¿ah? ¿Eh? En el business del periodismo. Gloria, ¿quieres contarnos, por favor, qué ha sido de tu vida sin nosotros? Pucha, en verdad ha sido un momento súper difícil. Estoy con psicólogo en este momento. Te he tenido que contar con todo el apoyo de mi familia, de mi amigo, de mi expareja. No, broma. ¿Cuál expareja? No, estoy molestando a Pancho. Estamos creando el rumor de siempre para que sea más entretenido. La polémica de la semana, todas esas cosas. Lleva siempre echando a perder estos rumores inventados. El escándalo de la semana. Oye, Yoya. Cuéntame, Pati. ¿Nos quieres contar en qué estás? O sea, esto ya lo sabemos. De es que es como muy ególatra empezar a contar en lo que uno está. Es que cuando alguien está como en, si alguien está encargado de comunicaciones del gobierno. ¿Nuestros radioescuchas están sedientos de escuchar? Yo creo que a nadie le importa. Yo creo que a nadie le importa. Si alguien está trabajando para Obama en Estados Unidos. Estoy trabajando para Obama, es verdad. Así que no. No, estoy en el Departamento de Cultura del Instituto Norteamericano, trabajo con la embajada. Y no, todo bien, gracias a Dios. Así que las oportunidades llegan. Llenándose los bolsillos como loca la Gloria Lyon. Sin saber inglés. Diciendo puro hello. El inglés que me dejó el ICI. Oh, aguante Chris. Aguante Chris. No, pero todo bien. Yo creo que hablando en serio, de repente cuando te llegan las oportunidades, llegan y uno tiene que tratar de aprovecharlas, ¿no? Hay que tomarlas. Y hay que agarrarlas bien por cuando tomó la oportunidad de Pancho Marín. Francisco me buscó ya, yo no tomé la oportunidad. ¿Qué está borracha? La Gloria. Ya te tienen cachada, Lyon. ¿Qué pasó? Fui a una gala. ¿A una gala? Unas piscolas, Pancho, no es pisco sour, ya. ¡Uy, qué flaite! El Pancho que flaite. Fue una gala y se tomó una Se tomó un cote, se hizo un tropical. Un vinito. Un tropical. Un terremoto, sí. Se comió una chopaipa ya. A la salida del cóctel. La Gloria con un quechu y la chopaipa. La Gloria se jodía con su coque, con Ana Josefa Silva y todos esos hombres. ¿Qué? Y la cultura. ¿Pero para qué te picáis conmigo si te estaban estando la pasty? La Gloria dándole un pedacito de arrollado a Cruz Coque. De arrollado primavera con ají. Toma Luis. Le estamos a la pati, no yo. Toma Lucho. Oye, sí. Armándole el jote a Paulina Urrutia, la Gloria. Un poquito de Coca-Cola, de vino. Sí, yo voy pilla con Pedro. No, Gloria, si puedes desmentirlo. Yoyita, si son tallas. Nosotros sabemos que tú eres una dama, como estás con una sopa y pilla fuera la primera dama. Sabemos que Gloria no se guardó el canapé en la cartera, ¿no? No puede ser, oye, lo que hace Gloria Lyon no, cuando viene acá ahora. No, oye, ya podemos darle curso al programa. Yo sé que soy importante. Pero es que yo, ya, es que la gente necesitaba saber en qué estabas. Sí, yo creo que a la gente le importa caleta. Se desvive pensando en eso. Te estás codeando. Esas cosas hay que saber. Con gente. Hay que saber que Gloria toma el Transantiago con Felipe Brown. Ese tipo de cosas. Que carga la VIP. Carga la VIP con Zabaleta y con Pancho Marino del otro lado. No, todo bien, Pati, todo bien. ¿Qué? Mira, Pancho está craneando algo para molestarte, yo, ¿ya? ¡Ah, con la Astaburiaga! ¡No! ¡Sí! Gloria Astaburiaga. La Gloria toma el té con la... Oh. Con la Mary Rose. La Julita. Con la Julita Astaburiaga y con Mary Rose. Toma el té. Por eso toman té y otra cosa, yo creo. No. La té con malicia. Café con malicia. O no, Gloria Lyon. Café con malicia. No me molesten más, manejar con trauma. No, pero la Yoya está feliz. Y eso es lo que nos importa, porque esto es un semillero de artistas. Salió el Seba Flor acá, director bello público. Después que se fue para Normal. Sale la Yoya trabajando para Obama. No después sé qué va a pasar Marín, con nosotros, ¿sabes? El rector de la Chile. Pablo Hermazábal, ¿tienes sus videos o no vamos con un tema? No, vámonos con los videitos, pero una cuestión súper cortita nomás. Ya que está Gloria Lyon, para que lo alcance a escuchar. Ay, ¿por qué pone esa voz tan sensual? Porque está Gloria Lyon. Es que cuando está Gloria Lyon, si todo Gloria es muy Lyon. Sensual. Hay que ser sensual. Todo me da vueltas. Que creo que se toca mientras me habla. ¿Qué? Me sobajeo. Que Pancho se está tocando. A mí ya no me gusta. ¿Qué va a pensar la gente de este noche, Pablo? Pero nunca tanto. Oye, Marín ni siquiera está celoso. Marín no está ni ahí. Si ya nosotros no somos. No, yo creo que es que cuando se llevan tantos años juntos, 10 años. No me caí. 10 años. Como que hay confianza. Hay confianza para que uno le dé besos a otros. Pues meta la lengua en otros lados. 10 años. 10 años de pololeo, eso no se cumple. La Yoyita. ¿Y cuándo vamos a celebrar los 10 años, señorita Gloria? Oye, ¿por qué no hacemos un carrete? Así, por la vida. Ya, pues. En la casa de la Eva. En la casa. Siempre. En el pub donde trabaja la Eva. Hoy sí. ¿Trabajáis en un pub? Voy a de hoy día, en un rato más comienzo a trabajar. ¿Dónde, por favor, digo el nombre? En República, en Los Bárbaros. Así que está al lado del McDonald's. ¿Y si va uno así descuento? No, pues si no es mío, si fuera mío yo los atiendo gratis. No le dejamos propina, pues. Ah, no, pues. Claro que la propina se agrada. No, pues, me dejan unas buenas luquitas. Ya se tiene que ir la señorita Lai. Oye. Ya, cabrón, les deseo lo mejor, mucha suerte, que estén bien, hagamos una cosa. Una ejecutiva. Chao, chao. Porque ahora me importa más estar con Obama. Con Obama. No, yo ya. No, pero si tú sabes que es con cariño. Yo no sería nada sin ti. ¿Qué sería de mí sin tus llegadas? ¿Le yo hice el ojo? Nada, bobo. Dile con tu video. Yo por mientras le voy a decir a Yoya cosas personales. Ok. Yo ya te amo. No pueden ser así, ¿no? Ya, después de esta interrupción de Gloria Lyon, vamos a ir con los videos. En el puesto número 3 hay un tipo, un gringo que realmente se hace mierda la cabeza. Es un hombre que le gusta moverla y le gusta pegarse con la cabeza en la mesa. Yo de repente lo hago cuando estoy enojado conmigo mismo, pero este tipo lo hace siempre. Así que véanlo en el número 3. Idiota, así se llama, búsquenlo porque es bastante entretenido y a la vez bastante ilógico. En el puesto número 2, Blueberry. Un par de chicas morenitas que hacen una cosa de aranda, ¿no? Una cosa así. Y les costó tanto hacer este budín de que llega la hermana chica de esta negrita que estaba haciéndolo. Y en cosa de seis minutos perdidos, porque esta tipa empieza a saltar y de repente se le cae todo, y la cara que pone la negra al final con unos ojos es bastante entretenida. Véanlo, Blueberry es un video. Yo no encuentro ni un brillo, pero tengo que decirlo porque realmente está dentro de los más populares de YouTube. Y en el puesto número 1, un video que a lo mejor ustedes dos han visto, que se llama El niño testigo del incendio mientras se está cagando. O a lo mejor no lo veo esas hablar. Cosas. No me lo mandáis. Ok. No veo esas cosas. Es un niño que empieza en España, un chico de, calculo, unos 5 años, empieza a relatarle a la prensa cómo vivió él un incendio de una casa vecina. Y él, con toda esa humildad e inocencia que tienen los niños españoles, dice que él estaba cagando y que se había limpiado el culo y que después de todo eso él vio el incendio y se paró del baño y le dijo a la señorita, por favor venga que puede pasar ciertas cosas y usted se puede quemar, por favor salga de su casa. La inocencia es bastante linda, son 12 segundos para cagarse la risa. Realmente lo encuentro bastante emotivo y creo que nos representa a todos los niños chilenos también. O a todos los niños chilenos los representa. Así que eso, niño testigo de incendio mientras se está cagando, y que el profe Raúl me perdone por esta chuchada, pero realmente es así y hay que ser literal en este oficio. Eso era Patricia Matus. Eso era. Con los videos. Ay, estoy de vuelta. ¿Nos vamos a un tema o no, Pati? Sí, vámonos con Coco Jumbo. ¿Sí? Ya. Aguante. Ya. Buen tema. Algo bueno que escuché, Pablo. www.radio.cl. Ay, mira con esa mirada. Uy, mejor me voy con un tema. Todo se pone. Y aquí la gente se está besando, Coco Jumbo. Ya, Coco Jumbo, ya. I gotta go, so coke. Put me on. Le pusimos esta música a Pancho Marín porque se viene su reportaje. Sí. Esta vez, Patito, y a nuestros queridos auditores, les traigo un reportaje con respecto al cementerio. Del punto de vista imaginario, de la estética y de lo que envuelve esta superstición, esta mitología de los cementerios en general. Y tiene mucho que ver con la idea del miedo a la muerte. Según Mora García, un autor interesante, dice que el miedo a la muerte permanece como uno de los imaginarios de mayor significación en la historia del hombre, transformándose en una verdadera tanatofobia. Les pregunto a ustedes, ¿qué es tanatofobia? A ver, si saben de cultura. ¿Qué es tanatofobia? El miedo a la muerte, claro. Tengo acá el marco de nuestra tesis, estamos entrevistando a personas que tienen que ver un poco con el cementerio general y con una asidua al Quitapena, un local que está frente al cementerio general, ella me acuerdo de estar. Trago. Y ella nos cuenta, por ejemplo, trago. Que el miedo a la muerte que ella tiene que ver principalmente con la idea de que ella puede morir y qué va a hacer con su hijo. Y más específicamente, qué va a hacer con su hija. Porque ella no sabe lo que viene después de la muerte. Por tanto, el miedo a la muerte también asume la condición de lo innombrable. Por ejemplo, si te muere un papá, eres huérfano. Si te muere un marido, te ayuda. Pero si te muere un hijo, necesitas una palabra para eso. El lenguaje no tiene representación. Lo innombrable. Aprendí. Pero no solamente el miedo a la muerte se refiere al hecho de la extinción de una persona, sino también a la posibilidad cierta de sentir, palpar a aquellos que ya no tienen vida. Simplemente el terror de los vivos es encontrarse con los muertos. Ligada estrechamente y sincréticamente a la concepción mapuche de la muerte, según un gran investigador folclorista chileno, Osvaldo Cádiz, existe una energía fundamental que recorre algunos lugares y que se trata de manifestar de alguna forma, quizá con un ruido o con algo que se movió. El espíritu no está en paz, por tanto se expresa con vida. Peor será el destino de los que mueren violentamente, pues el espíritu quedará vagando por mucho tiempo, mientras no se le haga justicia. Es un alma en pena que no ha podido encontrar el camino. Mucha gente dentro de nuestro trabajo de investigación nos consigna que tiene mucho miedo a la muerte, tiene mucho miedo a los fantasmas. Y esto se configura en términos de mitología y en términos de superstición. Pero acá hay que hacer una diferencia sustancial. La superstición no sería algo así más bien que una exageración de las capacidades, por ejemplo, en el caso del cementerio, de sus capacidades mágicas de que los muertos salgan de las tumbas, ¿ya? Por eso mucho imaginario tiene que ver con las supersticiones, por ejemplo, que tú vas al cementerio y cuando sales tienes que sacudirte los pies porque te puede llegar algo de la muerte a tu casa. O por ejemplo, que no puedes contar una procesión de automóviles porque eso también sería llamar a la mala suerte. Por ejemplo, que no puedes pisar las tumbas, que tampoco te puedes llevar algo del cementerio, sea un peluche, sea una flor, sea una fotografía, porque la persona que muere te lo viene a buscar, te lo viene a pedir que te lo devuelva. Esto es muy, muy clásico en el cementerio general y también pasa, por ejemplo, en Talagante o en La Maipo, donde la gente nos cuenta que efectivamente existe esta concepción de respeto a la muerte y de la idea que posiblemente los muertos están pegando, que están dando vuelta por ahí. De hecho, en Talagante es muy conocida la historia de que si tú tienes un hijo que no está bautizado, tampoco meterás al cementerio. Ya, bueno, es una cosa más bien católica y tradicional. Con respecto a la mitología, dirá Juan Rivano que principalmente la mitología responde a una manera de responder cuestiones que no estamos en condiciones de responder en ninguna otra, como el amor, el sacrificio, el bien, el mal, la muerte o el destino. En este caso, la función del mito con respecto al hombre es explicar su propia existencia, como también aquello que es inconmensurable, en este caso el amor. Es aquí donde es posible encontrar un poco este carácter mitológico del cementerio. Hay una concepción que la entrega León, un investigador mexicano, que también ha escrito aquí a UTS, acá en la Universidad de Chile, que señala que existe una doble articulación mitológica, día, vida y noche y muerte. Para este autor, desde tiempos inmemorables, se ha reconocido al día como la etapa en que fluye la vida de los hombres y la noche como el momento en que se establece el imperio de la noche, creándose seguro por vías más vías instintivas, lazo directo entre la noche, la muerte, el mal y todo aquello que fuese en contra de la normalidad de la vida diaria. En este caso, la referencia a los espíritus, a los zombies y otros seres de ultratumba que perturban la tranquilidad de las personas fueron y son una muestra de los temores antiguísimos del hombre. Básicamente esta idea de la descomposición del cuerpo, de un lugar, el cementerio, donde confluyen ciertas múltiples significaciones, no solamente un terreno donde están junto a los árboles, los cercos vegetales o las piedras, sino también una representación de los panoramas y los sueños que el hombre lleva en su corazón. Entonces acá el cementerio tiene una función también simbólica, de no solamente es el fondo del descanso eterno de los muertos, sino más bien todo este imaginario con respecto a la muerte, a la descomposición de los cuerpos, a la putrefacción y todo lo que tiene que ver con la noche, el misterio y los muertos en el fondo, básicamente. Entonces, el espacio del cementerio como representación de la conciencia de la muerte implica también un respeto y distinto de los vivos con los muertos. En este caso, como les dijo con respecto a lo imaginario, que es el miedo de que los muertos pueden salir de sus tumbas y salir a vengarse. Bueno, el hecho del muerto que pena es una cosa que tú lo puedes encontrar entre las personas, no solamente gente que quizás no sea católica. De hecho, muchos católicos creen en esto. Esto proviene, como hemos visto en sesiones anteriores y en otros programas, que la concepción mapuche de la muerte implica que existen tres espíritus y estos tres espíritus están constantemente rondando a las personas, por tanto ellos no tienen esa paz eterna, básicamente. Entonces esta concepción mapuche sincrética a los imaginarios populares entre catolicismo, paganismo, se establece en cuanto a que las personas vienen al cementerio no solamente a tributar a los muertos, sino a pedirles favores. ¿Ya? Y el caso de la novia, el caso de la llorona, ¿ya? Del ángel de los del Cristo de los pobres. Entonces todas estas concepciones imaginarias tienen que ver con esta capacidad de los muertos de poder interceder frente al Supremo para pedirle favores o para lo que sea en el fondo. Mucha gente en nuestra entrevista dice que ellos conversan con los muertos. Una cuidadora nos contaba que conversaba con un muerto, le limpiaba la cara, que según ella la cara de la lápida. ¿Ya? Entonces hay una relación no solamente entre un muerto y un vivo, sino más bien una comunión entre el vivo y el que ya perdió su vida, básicamente. Entonces es un imaginario acá propio de este país que es bien interesante y ojalá la gente también lo tome en cuenta y vea efectivamente la gente acá en Chile va mucho al cementerio, que no pasa por ejemplo en Europa. En Europa la gente no va al cementerio. Entonces una cosa cultural que es bien interesante abordar y un poco les quería traer este breve reportaje central de Para Don Mario. Gracias, Panchito. Pablo Ormazábal, ¿quiere decir algo? Interesante. Pablito tiene miedo de que... Yo quiero que hable la Fran, porque ella tiene bastante conocimiento sobre este tema. ¿Por qué tanto? Porque, como yo les dije hace un par de programas atrás, nosotros hicimos un trabajo del cementerio y ella era compañera mía en ese trabajo. Así que como... cementerio juntas. Claro, como yo ya he explicado algunas cosas, creo que es bueno ya que la Fran también nos, dígalo, nos dígalo, hable. Explotemos algo, explotemos a la Fran. Me acuerdo que nos encontramos con una señora que nos dijo que escuchaba pasos en un patio. Y era de... como que... no me acuerdo bien, pero como que el... un joven tenía a su papá ahí y un día ella escuchó los pasos y vio al joven y conversó con él, y a la tarde llegó la mamá del joven y le dijo que se había suicidado en la mañana o el día antes. Todos quedaron tiesos acá en Paranormal. Así de paranormal estas cosas. Así de... sí, bueno, es que pasó tiempo, porque a fines del año pasado se suicidó como un amigo conocido, ¿cachai? Y es complicado porque yo tampoco tenía mucha relación con él, pero sí hablaba con él. Era como un amigo conocido, ¿cachai? Y no, a mí generalmente no me gusta, o sea, no, generalmente no me gusta el tema de la muerte. No, ni menos del suicidio, que se supone que son almas que no llegan a... aunque va a suicidarse, pero no puedo aguantar. Creo que hay que seguir. Yo sé una proposición en este programa, Patito, a ver si todo el mundo pone atención. Vamos, hagamos un tour como equipo paranormal al cementerio de noche. ¿Les ¿Turno parece? Nocturno. Un tour nocturno. ¿Les parece? Ya, porque Pancho se consiga un descuento, como ya pasa en el cementerio haciendo su trabajo, hagamos, de tesis. ¿No? ¿Les parece? Que cuente dónde llevó a Gloria Lyon por primera vez en una cita. A un cementerio. Al cementerio. Oye, pero... sí, bombola, hagámoslo. Contamos la experiencia que sentimos y me gustaría ver ahí a Patito entre los muertos y los fantasmas. ¿Te quiere ver muerte este otro al tiro? Así es simple. Y el señor Renom, que no nos vamos a acordar de él. La Pati pensó que iba a pasar piola hoy día. ¡Qué fome! Es una historia tan de un año más o menos. Oye, ¿va a pasar algo más en este programa? Porque yo me quiero ir. Tengo muchas cosas que hacer esta semana. Mándate una canción y después hacemos un exorcismo loco. Pero es que... si todavía nos quedan 10 minutos. Todavía nos quedan 10 minutos. Quería hacer un exorcismo. Pero hay que hacerlo, ¿no? ¡Ay, qué terrible! ¡Qué tortura! Ya vámonos con la banda borracha de Máximo Consumo, ¿o no? Como tú quieras. Ah, como tú quieras. En Radio JTGM. Lo que pasa que la banda está borracha, no se rescata. Lo que pasa que la banda está borracha, no se rescata. Caminando por la calle sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo. Hace rato que esta banda está de gira, andamos re loco tomando porquería. Hace rato que esta banda está de gira, andamos re loco tomando porquería. Lo que pasa que la banda está borracha, no se rescata. Lo que pasa que la banda está borracha, no se rescata. Lo que pasa que la banda está borracha, no se rescata. Lo que pasa que la banda está borracha, no se rescata. Caminando por la calle sin parar, de arriba abajo, Hace rato que esta banda está de gira, andamos re locos tomando porquería. Hace rato que esta banda está de gira, andamos re locos tomando porquería. Lo que pasa que la banda está borracha, no se rescata. Lo que pasa que la banda está borracha, no se rescata. Lo que pasa que la banda está borracha, no se rescata. Lo que pasa que la banda está borracha, no se rescata. A Pablo Ormazábal, estamos de vuelta. ¿Qué quería? Rellena Bati por mientras, por favor. No, pues ¿cómo me dicen que viene algo y no va a venir nada? Lo que pasa es que Pablo estaba acá puro copuchando y se le olvida que tiene que trabajar este chiquillo. Pura risa, pura conversa. No, esta vez que esta noticia estás buscando, pues, Valeta. No sea tan mala conmigo. Esa que te pasé yo. Exactamente. Ah, ya, de nada. Le vamos a hacer el exorcismo a una mujer que de por sí nació poseída por el demonio. La Quintrala. La Quintrala. ¿Qué encuentran de la Quintrala, muchachos, ustedes? ¿Cómo la encuentran ella? ¿Es una loca, una desgraciada, malvada? Cada día nos sorprende más los familiares que hablan acerca de ella, desde chiquitita, su ambición, todo hasta ahora, imagínense. Quiero decir una cosa, que muchas veces nosotros nos dicen que el bueno, o el malo, eran estereotipos construidos socialmente para una funcionalidad básicamente de poder identificar a los personajes dentro de una película. Pero esta mujer, de verdad, se basó. O sea, uno podría, yo no soy esencialista, no me gusta decir que la gente es mala porque sí o bueno porque sí, soy esencialista y un poco sacar la discusión real, ¿cachai? Pero siento que esta mujer de verdad es una construcción de personalidad bien cuática, por decirlo menos. Y lo más probable es que hayan más malos que ella, porque nosotros no vemos esas cosas, pero hay gente mala, así como Pablo Ormazábal. Ya, nos vamos con él. ¿Por qué? Yo ay, no. Pablito. Yo soy un filántropo. Pablito, ese amaro que llevas dentro, tú no eres malo. Yo no soy malo. La gente que me conoce. Pero que hable como amar un ratito. No. Ya. No, después. Pablo. Después. Ya, pues nos vamos con el exorcismo entonces. El exorcismo, más que nada, no es así como una parte muy estructural, sino que simplemente es recopilado de una noticia que representa todo lo que ha hecho esta señora. ¿Se acuerdan? Este tipo mandó a matar por un tema de herencia a Diego Schmidt Hebel, un hijo de un reconocido empresario, si no me equivoco. Pero realmente yo no sé cómo el constructo familiar puede verse desposeído, digamos, o puede verse quebrado por tema de plata. Realmente esta mujer es una tipa que realmente ha dado vuelta a toda su familia en su contra. Y lo peor es que no se da cuenta de eso. Debe ser porque está loca o porque, a lo mejor, bueno, alega inocencia, pero nadie le cree. Es realmente mal. Por ejemplo, la cuarta sale de la semana pasada, por si acaso. Parece que su yerno, Rodrigo Arroyo, creía en su inocencia. Yo realmente creía en su inocencia, por eso también la estaba apoyando y estaba con ella. Sin embargo, en los tribunales le quitó todo su apoyo. O sea, después de visitarla por última vez en la cárcel, ahí se dio cuenta de que todo era una mentira. Además, lo que hizo esta señora fue echar abajo por la borda todos los proyectos que tenía una familia, una hermosa pareja. Y no es por ser tan moralista, pero lo que hizo realmente fue feo. Yo lo encuentro, desde mi punto de vista, le encuentro una mujer loca. Más encima se parece a una vecina que Dios mío. Y que también es una vecina rubia, así como todo el prototipo, rubia, cara de loca, flaca, y ya sabré. Así que nuestros condolencias a la familia, Que hace, nunca lo habíamos hecho así, ¿eh? Y también nuestros más sinceros exorcismos a toda parte de su alma, porque realmente se lo merece. Es una cosa, y la pregunta que también se hace mucho, ¿y quién ha hablado bien de la Quintrala en este juicio? ¿Hay alguien que efectivamente ha hecho algo positivo de ella? Es la gran pregunta, porque... El sicario creo que en un momento habló a favor de ella porque había plata de por medio. Claro, pero obviamente. La mamá dijo que ella caminaba entre cadáveres. O sea, era capaz de caminar entre cadáveres. Esa metáfora quiere decir que en el fondo es capaz de todo. Las dos hermanas también. Ya, no sé si ha hablado ya el hijo, pero es pobre mujer. O sea, en términos, por ejemplo, familiares, que nadie la voy. Pero eso quiere decir que una persona que en su vida no se comportó de manera... Le faltan palos para el puente a la señora María del Pilar Pérez. Ojalá que cumpla con una condena más o menos gruesa para que siente el sufrimiento, digamos. Bueno, evidentemente no se va a asimilar el sufrimiento que tuvo la familia, pero que pague. Que pague por lo que hizo. ¿O no, Pati? Sí. Esa cara. Sí. ¿De quién estábamos hablando, Pati? ¿Qué está viendo Pati en el computador? No, que tengo tantos problemas a esta hora de la noche. ¿Quieres una cosa? La María Pilar Pérez se parece un poco a la Pati. Tiene como un aire, mira en la cara. Ay, qué es verdad, ¿eh? Es verdad. Mentira, Pati. Mira quién llegó hablando de buenos malos y pencan más encima. llegó Caneo. No, mentira. Así que eso ha sido el exorcismo de hoy. ¡Pum! Muchas gracias. Vale, pronto vamos a exorcizar en la próxima semana a Francisco Canel. Ya comencemos a despedirnos porque ya es hora de retirarse de este programa. ¿Por qué le cerré un ojo a Caneo? Porque así lo amo. Así que vámonos, Fran, algunas palabras. Muy buena. Chabelín Bombín. Pensé que ahora para todos. Nos vamos, pues, Pati, nos vamos a dormir porque ya es tarde y el próximo martes tenemos más Paranormalia. Y reportaje central, todo lo que a usted le gusta, así que no deje de sintonizarnos. Y si quiere, nos puede también encontrar en Podcaster. O también... ¿En dónde, Pati, nos pueden encontrar? Después de ese largo bostezo. Desde noche. Desde la casa, buena. Mira, encaja. Ya vámonos con Vilmo Palma. Vilmo. Con Vilma Palma y Vampiro. Y esto se acabó porque estoy chata de ustedes. Yo también. Nos vemos, muchachos. A almorzar de noche con Gloria Lyon. Hasta la próxima. Adiós.